Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Lunes 3 de julio, arrancamos el segundo semestre del año con lluvias, pero bueno, y arrancamos también escuchando a esta banda británica Placebo con Astray Heart, el corazón de cenicero. Este fue el sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo, Battle of the Sun. Buena música, Placebo nos va a estar acompañando. Esta canción es de septiembre del 2009 y fue reconocida en todo el mundo. Bueno, fue lanzada en todo el mundo, exceptuando Reino Unido y Noruega. Miren qué curioso, todo esto fue a través de la versión digital de iTunes. En el 2009. Buena música, buena selección. El equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo. Ricardo Tapia en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Lunes, arrancando la semana, mire, con unas... pues complicaciones de la lluvia, yo creo, vamos a seguir teniendo lluvia, temperaturas máximas de 36 grados durante toda la semana, pero tenemos actividad tanto en el Atlántico como en el Pacífico, así de que hay que mantenerse informado porque pues tenemos en el Atlántico un disturbio que tiene 70% de convertirse en ciclón, aunque todavía está muy, muy en el Atlántico Norte, pero pues su trayectoria lo puede llevar al Caribe. Hay que mantenerse informado. Y lo que respecta al Pacífico, pues anda muy activo el Pacífico. Hay tres disturbios, uno que tiene 70% de probabilidades de convertirse en huracán, pero todos tienden a irse hacia el Pacífico Central, solamente afectándonos con lluvias, así de que todavía... vamos a tener lluvias. Verás que ha sido una temporada fuerte de lluvias. Casi todas las tardes llueve. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La lluvia es buena. Nada más hay que mantener la basura fuera de las calles. Amigos, no hay que tirar la basura en la calle porque se tapan no tenemos drenaje, pero se tapan los sumideros donde el agua se va y pues eso ocasiona que las calles se inunden. Mire ya lo que le pasó a la Ciudad de México. Ay, la sí, Ciudad está de terrible. México, terrible lo que terrible. Les pasó y todo por la basura. Hay que, porque se tapan los drenajes, allá no hay ríos a donde echar el agua, allá la tienen que bombear y sacarla del Valle de México, y si se tapan los drenajes, pues imagínese usted. Bueno, me acompaña Laura Alcalá en esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, como bien dices de entrada, pues la cultura de no tirar basura, que eso es importantísimo, sobre todo en esta ciudad. Y pues bueno, espero hayan pasado un excelente fin de semana. Hoy tenemos una invitada, pues sensacional diría yo, porque me encanta la labor que están haciendo. Y bueno, si me permites, Robert, la adelante. Voy a presentar. Sí, claro. Nos acompaña Ana Abdo de Fotografía Canina. Y me da mucho gusto, un honor tenerte aquí en el programa, Ana. Muchas gracias, Laura. Igualmente, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Bienvenida. Y bueno, déjame poner en contexto a nuestros amigos radioescuchas, ya que invitamos a Ana porque precisamente el sábado tuvieron un desfile canino de Adopta a tu Mejor Amigo, este sábado primero de julio. Y bueno, viene a platicarnos cómo les fue. Pero más que nada, Ana, si tú me permites, me gustaría iniciar la plática. ¿Cómo se te ocurrió? Porque tú eres la organizadora de este evento. ¿Cómo surge este desfile canino? Que veo que es la segunda edición que hicieron este año. Pues ya lo hiciste anteriormente. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo nace? Cuéntanos un poquito. Bueno, más que nada, yo, bueno, he sido fan de los animales desde siempre, ¿no? Y primero surge la cuestión de la fotografía canina con mis perros, que yo digo, me gustaría alguien que me tome fotos, que, o sea, fotos profesionales, como cuando tomas a un bebé, a una embarazada, a lo que sea. Y surge esta parte. Yo he trabajado con albergues, era voluntaria, he rescatado algunos perritos y todo, y he estado muy inmersa en todo esto. Entonces veo una manera en cómo yo puedo emplear mi conocimiento profesional y ese amor por los animales para poder apoyarlos de cierta manera. Yo estudié relaciones públicas y publicidad, entonces al llegar y tener todo ese dote como de conocimiento de algunas cosas que nos fueron llegando, justamente sale este proyecto a partir de la maestría, en la que yo digo, bueno, ¿cómo los apoyo? Con lo que sé. Entonces, a través de la fotografía y una difusión de ellos, de fotos, de manera pues más profesional, más bonita y con un desfile de una calidad en la que la gente vea a los perros, se enamora y todo, pues lo fusiono como idea y el año pasado lo llevo a cabo, es un éxito y la gente pues me empieza a preguntar ¿cuándo la segunda? Y bueno, ya este sábado anterior ya logramos hacer la segunda edición y esperamos que sea un evento que pueda seguir replicándose, porque al final de cuentas siempre van a haber diferentes perritos que tengan la necesidad de una adopción por una familia que los quiera. Oye, es difícil hacer que acepten a los perros, porque tenemos un problema serio. Sí, en Yucatán. No nada más en Yucatán, en todo México. Un problema serio de perros callejeros. Sí, de hecho, justamente cuando yo hago la investigación para poder sustentar ahora sí que el por qué estoy haciendo este desfile, me encuentro con cifras en las que nos hablan de que de cada 10 perros, 7 están en situaciones de calle de abandono. Estas cifras las maneja el INEGI y bueno, también nos hablan de que somos de los países de Latinoamérica con más maltrato animal y con más población de perros. Entonces, sí hay una justificación muy grande y como bien lo dices, la cultura, bueno, aunque se está fomentando mucho la cultura para el cuidado animal, aún así todavía hay mucha gente que no los acepta al 100%, ¿no? Entonces, sí es un poco complicado. O sea, yo que he estado en albergue, sí nos toca mucho ver la gente que nos dice, oye, es que le falta pelito, es que el perro está flaquito. O sea, como que la gente todavía tiene un poco el estereotipo de que es que no es de raza, ¿no? Y es callejero. Nos cuesta trabajo, ahora sí que convence a la gente de decirle, o sea, realmente no es la raza lo que lo hace, sino el amor que tú le des al perro, lo que va a hacer que este perrito realmente sea un perrito súper lindo, más allá de lo físico, sino también de lo, o sea, de cómo es hacia, cómo se entrega hacia ti un perro de la calle. Pero fíjate que yo he conocido gente que pues recibe a los perros que llegan a su casa, ¿no? Que a veces hasta le ponen solo vino. Pero resulta que son perros como con una identidad diferente, o sea, son más cariñosos, son agradecidos. De veras, son más agradecidos. Es impresionante el cambio, ¿no? Sí, y si te parece, Ana, presentar a nuestra amiga que acaba de llegar, preséntala. Ahí es Paulina Vargas, ya se incorporó aquí con nosotros, y bueno, ella viene de parte de Huellitas de Amor Mérida, que justamente fue una de las asociaciones con las que trabajamos este sábado, y también para que nos platique un poco, bueno, sobre esta parte, que ya llevan 3 años realizando esta labor, formalmente como una organización formal, ya llevan 3 años. Sí, exactamente. Muy buenas noches. Muchas gracias, Paulina. Ana. Pues sí, llevamos haciendo esto 3 años, rescatando perritos en situación de calle, ya sean gatitos, igual rescatamos, y de vez en cuando zarigüeyas. Entonces, conforme a lo que estabas diciendo es real, o sea, los perritos que vienen de la calle, como han pasado hambre, sed, maltrato, a la pena reciben cariño, reciben alimento y todo. O sea, es impresionante a un perrito que, pues, compras, que siempre tuvo comida, que siempre tuvo agua. Entonces, sí, es muy importante. Siempre tuvo atención. Exactamente. Y claro, no tiene tanto que ver con que sean mestizos, sino que también hay unos de raza que sufren maltrato y son iguales. Mm. Claro, sí. Yo creo que depende del trato que le des al perro, ¿no? Claro, o sea, exactamente. Hay una siempre... A mí también me encantan, tenemos perros nosotros y también tenemos adoptados. Porque bueno, no son adoptados, son rescatados, no. Y le estamos buscando hogar. Exactamente. Sí. Sí, hay una gran diferencia. Exactamente. Pero es increíble lo que el perro te puede ofrecer. De sí. Veras, no tiene comparación. No tiene comparación realmente. Llegar a casa y que te reciban, los primeros que te mueven la cola, cuando te vas, su cara de tristes de que te vas, y cuando llegas a casa son los primeros en recibirte. Ya ni tu familia que está en la casa, son los primeros que están en la puerta. Ya llegaste, ajá, qué bueno. Y reconocen el sonido del carro y todo. Entonces, sí, definitivamente sí. Sí, totalmente, Paulina. Sí, y sobre el evento, pues estuvo padrísimo, la verdad. Ahorita nos los vas a platicar porque nos vamos a ir a un corte comercial. Pero mientras, pues entren a Twitter con nosotros, arroba en los negocios. Denle me gusta a nuestra fanpage de Fórmula en los negocios para que estén al tanto de todas estas actividades que estamos haciendo y promoviendo. Con nuestros amigos de, pues ahora sí, espero que ya estén de fijo Huellitas de Amor, sí. Y también Sanando Patitas, que desafortunadamente no vino, pero en otra ocasión invitarles por acá, porque creo que esta es una labor importante para todos los ciudadanos que tenemos que hacer. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Every You, Every Me. Es el sencillo de la banda de rock alternativo Placebo, de su segundo álbum Without You, I'm Nothing. Alcanzó el número 11 en el UK Single Chart. La letra fue escrita por el cantante Brian Molko y Paul Campion, vocales de la banda de AC Acoustic. Bueno, ustedes perdonen mi inglés, pero mi pronunciación así de Chip Chulo. Esfuerzo. Bien, buena música. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Acuérdense, amigos, que ya terminó el primer semestre del año. Ya estamos en plena, pues ya vacaciones, ¿no? Todos los chiquitines ya están de vacaciones. Están en las últimas. Pues sí, ya todo mundo con trajes, graduaciones, fiestas y todo. Yo le voy a hacer una invitación para que se dé una vuelta ahora en vacaciones a Grupo Sadassi. Váyase al fraccionamiento Las Américas, que está ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad de Mérida. Ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus clientes, satisfaciéndolos con mejoras constantes en sus diseños y calidad de acabados. La verdad que Las Américas, que fue el primer fraccionamiento de Grupo Sadassi aquí en Mérida, es un desarrollo que ha tenido su premiación, como les decía, cuenta con las calificaciones más altas entre la preferencia de los mismos colonos. Premio Nacional de Vivienda en Yucatán del 2008, Premio Estatal de Vivienda 2006 y 2011, Mejor Conjunto Habitacional de acuerdo al Índice de Satisfacción del Cliente del 2011 y Mejor Empresa en Colocación de Créditos Hipotecarios. Que esta es otra parte y una virtud importante de Grupo Sadassi, que cuenta con asesores especializados, certificados, que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Ya ve que ahora las tasas de interés se han visto presionadas al alza por la condición económica, pero ellos tienen asesores que te van a ayudar y lo más seguro es que encuentres un crédito hipotecario de acuerdo a tus necesidades junto con la casa. Date una vuelta a Las Américas, sus amplias avenidas, toda la infraestructura que tiene, tecnología de punta, con todos los servicios. Márcales, haz una cita, 941-2185, también los puedes encontrar en internet, en su página web, www.sadassiyucatan.com.mx, o en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, como arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá y estamos aquí con nuestros invitados que nos visitan de Huellitas de Amor. Huellitas de Amor, así le pusiste a la fundación. No, yo tengo otras dos compañeras, que son Wendy y Laura, y Wendy fue la iniciadora. Ella fue la que eligió el nombre y ya después Laura y yo nos incluimos en el proyecto. Ah, ok. Claro. Huellitas de Amor, sí. Qué simpático. Platícanos un poquito, Paulina, ¿qué es Huellitas de Amor? ¿Cómo funciona? ¿Si aceptan donativos, sí, etc.? Y la importancia de los donativos. Bueno, como dije al principio, somos ayudamos a perritos en situación de calle, gatitos y a veces zarigüeyas. Trabajamos con una veterinaria que nos ayuda dándonos pues crédito para poder meter a los diferentes perritos que rescatamos, porque pues no rescatamos de uno en uno, sino que rescatamos de a cuatro, y así nos vamos quedando a veces con 12 y así, ¿no? Entonces la veterinaria nos ayuda muchísimo, que se llama Dog Hunter, y para poder pagar todas esas cuentas generadas, que van desde el 1,000 pesos siendo muy simples, 5,000, 15,000, 50,000 pesos a veces, dependiendo del tratamiento del perrito. Por ejemplo, tuvimos una perrita que se llama Dana, que es diabética, entonces el tratamiento fue larguísimo en la veterinaria, fueron así muchísimo dinero, y ese dinero vino de los donativos de la gente, ¿ok? Pueden ser en efectivo directamente a la veterinaria o a las diferentes cuentas con las que contamos, o en especie, ya sea con alimento o artículos en buen estado que subastamos a través de la página, como una subasta en vivo, no sé si alguna vez han visto alguna. Uh-huh. En la página subimos el artículo nuevo y le ponemos un precio. Iniciamos a tal hora, terminamos a tal hora, y la gente oferta, pone 100, 250, y así cuando se cierra, la gente que ofertó más es el ganador, por ejemplo, 500 pesos, y una vez que ya gana, nos contacta vía inbox. Mira, y qué buena mecánica. A la cuenta que designamos para subastas nos van depositando. Entonces, todos los artículos en buen estado que la gente nos ha donado nos ayuda, porque la vendemos y otras personas las compran. Claro. Esa es otra cosa. Igual aceptamos postres que vendemos en los eventos a los que nos invitan, o igual los subastamos en la página. Muchas empresas se han unido y nos donan cenas, o nos donan, por ejemplo, todo incluido en Playa del Carmen. Por ejemplo, hoy subastamos uno o dos días en Playa del Carmen. Entonces, hay empresas que se están uniendo a la causa, que es lo mejor, ¿no? Invitarlos, si hay alguno que quiera. ¿Y tu página que cuál quiera es? Cooperar. Que quiera cooperar con alguna cena o cualquier Oye, cosa. Oye, ¿y más o menos cuántos perros al mes colocas? Pues dependiendo de... Hay veces que rescatamos, por ejemplo, a cuatro, pero los cuatro están en tratamiento, ¿no? Entonces, ajá, conforme van saliendo del tratamiento y van al hogar temporal a recuperarse, porque la mayoría de las veces los perros se... recuperan al 100 en la veterinaria, porque en los hogares temporales a veces, como no hay mucho tiempo, no pueden darle los medicamentos. Entonces, una vez que salen, si el perrito está sano y aún encuentra hogar, entonces lo sacamos de la veterinaria para que no esté en la jaulita y le encontramos el hogar temporal. Y depende, por ejemplo, mucho de la edad. A veces, si el perrito es cachorrito, se va rápido. Si es un adulto, tarda un poquito más. Entonces, puede ser que uno salió en enero y todavía no se adopta, y uno que salió en hace un mes ya fue adoptado y nos queda todavía el dinero. Entonces, correcto, tenemos perritos que ya tienen un año con nosotros y todavía no han sido adoptados. Entonces, si no es como que... ¿Y si no es adoptado, qué? ¿Tú lo adoptas? No, nos lo quedamos hasta que pues se adopte, sí, ¿no? O el hogar temporal se lo queda hasta que salga. Y la verdad es que, a pesar de que a veces pasa mucho tiempo, sí logramos encontrar lugares. Y la verdad, esos perritos, aunque han esperado mucho, los hogares a los que llegan son maravillosos. Pues déjenme decirles, aquí tengo cifras de un reportaje que salió en el Milenio Novedades, pero aunque es del año pasado, de agosto, dice que se estima que actualmente, en agosto del año pasado, existían más de 50,000 animales deambulando por las calles de la entidad en Mérida. Son un montón. Yo creo que hasta son pocos. Sí, de hecho, las cifras de la Secretaría de Salud de Mérida eran justamente que 50,000 correspondía al 10%, pero platicando... ¿El 10%. Y platicando justamente para el primer evento con los veterinarios y todo, sí me dijeron, esa cifra sí creemos que no, sigue estando no baja. O sea, nos vamos a que son más. Sí, claro. Pero si dices que 50,000 es el 10%, estamos hablando de 100,000, no que de 500. 1,000 o 500,000 perros. En total en el estado. En el estado. ¿Medio millón de perros? Sí. Esas son las cifras que se manejan. Wow, en todo el estado. Sí, es que tenemos un problema muy grave. Y dices que el 70% son callejeros. Es correcto. Tan solo el 30% están en hogares. Y no significa que en hogares estén bien. Sino desafortunadamente yo me vengo enterando de personas que hay... se cruzó mi perrita con mi perrito y vine a repartir 12 perritos. Y ay, sí, se me pasó y se volvió a cruzar y vine a repartir otros 12 perritos. Entonces, exactamente. Lo peor es que se reproducen en casa. O sí, sea, ya no solamente son los de la calle, sino que en tu casa tú... Propicia. No, entonces la mejor estrategia para eso es esterilizar, esterilizarlos, claro. ¿No? Y, sí, y claro, cuando son de las calles, lo que pasa es que sobre todo en los pueblos, en los pueblos, sí, cercanos a la ciudad, lo que pasa es que la gente dice, ay, qué bonito, está embarazada la perra porque va a recibir perritos, perritos para que jueguen los niños, la, la, la, y cuando apenas crecen, les dan una patada para que se vayan a la calle y porque ya son un problema. Entonces aquí pues la invitación a todos nuestros amigos radioescuchas que tomen la conciencia de que pues no se trata de un objeto de placer de un ratito, o sea, sigue siendo un ser vivo y nosotros tenemos que ser un poquito más humanos, más conscientes de que no se reproduzcan de esta manera tan desmedida, porque estamos provocando verdaderamente un problema de sanidad en nuestro estado, además de que pues los perros cuando son maltratados y están en la calle, pues en un momento dado también pueden convertirse algunos agresivos, ¿no? Bueno, hubo ataques, estuve investigando en la mañana y hubo ataques en Progreso. Pero por lo mismo, porque el humano es malo, lo maltrata y ya no quiere ser maltratado. Y sobre todo por hambre y sed, entonces eso también hace que sean agresivos. Es una situación grave en nuestro país, grave en nuestro estado, que creo que es importante pues considerar y tomar conciencia de evitar, de esterilizar a las perritas que tengamos, empezar con las perritas también. Y también los perritos para que por si pues se escapan. Pues sí, porque en algunas poblaciones también me he enterado que los matan. Sí, les ponen veneno, o sea, desafortunadamente las autoridades han visto que es más eficiente tirar veneno y que se vayan muriendo, pero esa no es la solución porque también es inhumano hacer eso, ¿no? No, y bueno, es peligroso porque tiras, o sea, un perro que convive contigo aunque esté en la calle te puede transmitir enfermedades, pero bueno, vamos a seguir platicando de esto que verdaderamente hay que hacer conciencia de lo que tenemos que hacer. Porque tenemos muchos perritos callejeros. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Johnny and Mary es una canción escrita por Robert Palmer. Palmer la grabó en 1980. Esta canción fue pues en el álbum Clues de 1980. Johnny and Mary, de esta banda británica Placebo. Buena música, buena selección. Gracias al licenciado Juan Carlos Lara, que siempre nos escucha y dice que a él sí le mueven la cola cuando llega a su casa. Bueno, eso me imagino que se refiere al perrito, claro, que tiene, claro, ¿verdad? ¿Sí? Por supuesto. Qué bueno, licenciado. Me da mucho gusto que te quieran mucho en tu casa y te mueven la cola cuando llegas. Te mando un saludo. Ya sabes que no puedo decir todo lo que pones aquí porque es todavía horario de chiquitines. Pero gracias por acompañarnos. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación. Mire, está arrancando la semana. Pues ya no viene la Copa de Oro de fútbol para seguir haciendo corajes con la selección, pero pues para divertirnos, yo le voy a recomendar que lo vaya a ver a La Reforma. Es la auténtica cantina mexicana, La Reforma. Déjeme decirle, La Reforma es una cantina que tiene más de 50 años. Y originalmente estaba en la Ciudad de México y uno de los dueños pues se la trajo para acá, para Mérida. Así es de que tiene los mismos platillos, cocina mexicana, verdaderas delicias. Ya sabe, en las cantinas se come de lo mejor. Vaya a La Reforma, que está en Avenida García Lavín. No, no es Avenida García Lavín, Avenida 20, enfrente de donde está la entrada al Club Libanés. Así es. Es pero Avenida, es Avenida Líbano. 20, Avenida Líbano, perdón. Así es, la Avenida Líbano. Es calle 20. La misma calle que entra al Club Libanés, nada más que como si estuviera saliendo del Club Libanés. En la mera esquina, ahí está la Reforma. Vaya para allá. La verdad, se lo va a pasar muy bien. Un buen ambiente, sobre todo el ambiente así relajado, buena comida, buenos tragos, se la pasa uno re bien ahí en la Reforma. Bien, me acompañan Laura Alcalá y aquí tenemos invitados. Laura. Claro que sí, nos acompaña Paulina Vargas de Huellitas de Amor y Ana Abad de Fotografía Canina. Y bueno, regresando con ustedes, ¿por qué no nos platican un poquito? ¿Por qué no nos platicas, Paulina, cómo iniciaste con esto? Cuéntanos tu historia de cómo llegaste a Huellitas de Amor. Bueno, todos se inician rescatando cuando se cruza ese perrito en tu camino, ¿no? Que no puedes decir, no puedo no hacer nada o no puedo solo dejarlo pasar. Sí, no lo puedo ignorar. Como la mayoría de la gente, debo decir, porque hay que ser honestos, muy poca gente es la que hace esto. Sí. Y lo que hacemos nosotros, lo que queremos es que la gente se anime a hacerlo, ¿no? Si cada uno rescatara a un animalito, las cosas serían muy, muy diferentes, ¿no? Estábamos platicando en el corte, en que tal vez tú pienses que rescatar es muy complicado porque es muy costoso y buscar el hogar es muy difícil. ¿Qué es lo que la gente les preocupa más? Tenerse que quedar con el perrito cuando a veces no tienen el espacio. O el tiempo. Exactamente, para poder cuidarlos, ¿no? Entonces, sí sé que lo ideal es rescatar y encontrarles hogar, pero creo que es suficiente a veces con esterilizarlos, ¿no? Si tienes esa perrita en la cuadra que les piden comida y todos le dan comida y todos la conocen, pues regalarle la esterilización, ¿no? O sea, hay campañas permanentes, no gratuitas, que te cuestan $650 la esterilización y entre, no sé, los de la cuadra que den a 100 pesos, se puede ir juntando el dinero, ¿no? Ya sea macho o hembra, pero desde ahí ya vamos a ayudar a que no haya la sobrepoblación, ¿no? O sea, que vengan animalitos a sufrir, la perrita además, o perritos contraen enfermedades de transmisión sexual por eso, por ese tipo de contactos, y eso es lo más difícil, ¿no? Porque sufren muchísimo, porque es como un tipo de cáncer. Entonces, oye, sí. ¿La Secretaría de Salud nunca ha hecho campañas de esterilización? Sí, hay masivas, de hecho, y son gratuitas. Pueblo, ahorita hay una campaña del DIF de esterilización para perritos. Sí, hay bastantes. Gratuito, igual. Exacto. Sí. Pero no toda la gente. Pero los tienes que llevar. O sea, sí, no, yo me refiero a que lleguen un día y recojan perros y los esterilizan. Es muy difícil hacer y en lugar eso. De matarlos, pues los vuelves a soltar. No, tiene que llevarlo el dueño. O alguien tiene que llevarlos a que se esterilicen, porque siempre hay un responsable por cada perrito. Sí, o sea, sí estaría padrísimo que dijera, vamos a recoger a varios y los llevamos a estudiarse, pero es muy complicado. Pero son campañas de horas. Realmente a mí sí me han platicado, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero sí, pues, de que trabajamos igual con veterinarios y todo, sí nos comentan que, pues, es cansadísimo y trabajan a marchas forzadas ahora sí con muchísimos perros, miles de perros, pero la cosa es que trabajan bajo un formato en el que hay que hacer una cita, para poder registrar a tu perrito y llevarlo, porque realmente si solamente llega el montón de perritos es cuando ya no se dan abasto todos los voluntarios y los médicos que están trabajando. Entonces sí se hacen, pero también ayudarnos también un poco nosotros, y creo que, como decía Pau, pues apoyar, si podemos esterilizar nosotros, tenemos el recurso, hacerlo, no esperarnos a que a lo mejor lo hagan ellos, porque esto es más enfocado a la gente que realmente no puede pagar este tipo de operaciones, ¿no? Para los perritos. Sí. Fíjate que también leía en la mañana en Entrepreneur un artículo donde todo el negocio relacionado con mascotas está catalogado como el negocio número uno de crecimiento. Sí. O sea, tenemos un problema porque la gente cada vez más busca tener perros, pero no los adopta. Los compra, y yo creo que si no le gustan, pues para ellos es fácil lanzarlos a la calle, ¿no? Tal vez, no, igual se refiere a tal vez el mercado de la ropa, de los todo, ¿no? Claro. Y está aumentando, además de la compra. Sí, además, como ya es el famoso, tu perrito es tu hijo, entonces ahí empiezan a generar más gastos que la ropita y las cosas. Ah, pero sí, seguro. Sí, mis perros salen más caro que yo. Claro, el problema es que cuando no son criaderos certificados, entonces empieza la venta de perros indiscriminadamente, que no son de razas puras, y así es cuando van creciendo más. Lo ideal es que, bueno, si piensan comprar un perrito de raza, que sea de un criadero certificado, ¿no? No es lo ideal, ¿no? Nosotros queremos que pues sean adoptados, la mayoría, claro, de la gente, por ¿no? supuesto. Pero hay gente que solo quiere de perros de raza y hay que respetarlo, ¿no? Todos los mestizos, supuesto. Todos quieren tener su perro bonito. Yo en mi caso, yo tengo mi perro bonito, pero que antes de que yo supiera todo lo que sé ahora, si me preguntara, claro. Si yo volviera esos años sí. atrás, nunca hubiera comprado un perro, sí. ¿no? Eso es lo importante, que te des cuenta, o sea, yo tenía esa mentalidad de, bueno, compré mi perrito de raza, pero ahora con todo lo que sé, ya no, ya mejor, o sea, no hay adoptas, manera. Entonces claro. hay que hacer que la gente vea ese lado, no bloquearse, decir, ay, no, o sea, no conoce, o sea, lee Infórmete, acerca de eso claro. para que tú digas, ah, bueno, sí, es bueno adoptar, ya voy a dejar de comprar, o ya voy a dejar de reproducir a mis perros. Claro. Porque tú reproduces a tus perritos en tu casa y, ay, sí, los ya tienen hogar todos, los vendes y de repente pitbull maltratado acá, pitbull amarrado, French, o sea, no porque sean de sí. raza. La gente cree que se libran del maltrato, no, pero están muy equivocados. Nada. Así es. De se hecho, gran parte muchísimo. De los perros callejeros también son perros que estuvieron en una casa y o que ya no los quisieron o que de alguna manera se perdieron y no accidentalmente. Por buscarlos tampoco. O también sí, pero nunca los encontraron y quien lo encontró, pues se le hizo muy fácil dejar que se reproduzca y venderlos a barato. Uh-huh. Entonces sí, es un verdadero problema que creo que todos debemos esforzarnos un poquito más y tomar conciencia. Exactamente, ¿no? Tener más cultura acerca a lo mejor eso. No ser tan egoístas, ¿no? Porque muchas veces a mí sí me han dicho así gente que a lo mejor ni conozco cuando ven a mi perro y me dicen, no, es que tu perro, ¿para qué usa? Les digo, no, ¿qué usa mi perro? No. Y mucha gente como que me ha criticado por esa actitud de no cruzar, ¿no? Pero a veces pienso que es no ser egoístas, de quiero un cachorrito de mi perro, sino pensar, como decía Pau, como decía Zulao, o sea, ¿cómo puede ser que a lo mejor de esa camada de 5, 6, 7 perritos que tengo, a lo mejor 1 o 2 puede ser que tengan una casita digna? Entonces, a veces, que ¿por qué les escarbó? ¿Qué por qué les rompió? ¿Qué por qué la gente se deshace de ellos y no hace más por educar a su perro o por aceptar o por ver o sea, cómo solucionarlo, sino simplemente lo regalan, lo llevan al albergue, lo sacan a la calle y la verdad es muy, muy triste. Yo creo, y pues no sé, debería de haber ustedes que están metidos en una campaña para educar a las personas, pero a la gente, sí. Educar a la gente, sí, sobre crear los perros, la, ¿no? La conciencia de parte de nuestra, sobre todo, de este cuidado hacia los animales, porque pues bien lo decía Gandhi en su dicho de que el maltrato animal es el reflejo de la nación, o sea, de la misma, del estado mental en el que estamos. O sea, ser tan inhumanos y cuántos accidentes se nos pueden suceder a nosotros al ir manejando en la carretera o en la calle y que se nos cruce un perro. Entonces, gran parte de ese, pues llámale karma si quieres, pues la falta de nuestro cuidado nos está regresando. Exactamente. Mucha gente cree que es culpa solo del perro, pero no somos para nada. Nosotros los que los por pusimos nosotros. Ahí y en esa situación. Exactamente. Entonces, bueno, ahorita que regresemos del corte, a ver si nos dicen qué cosas tengo que aprender claro. para adoptar y querer un perro, ¿no? O sea, porque a lo mejor estamos sí. hablando de que la gente no sabe. ¿Y cómo contribuir a este por eso, a esta causa? Pero ¿qué tengo de que ayuda? Aprender para cuidar un perro adoptado, ¿no? Ustedes que están en esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, estamos escuchando The Never Ending Way, es el segundo sencillo del sexto álbum de estudio de la banda Placebo, Battle for the Sun. Buena música, esto es de allá del 2009, buena música, gracias Juan de Dios por acompañarnos con buena música en los cortes comerciales. Ya saben que nos gusta el buen rock and roll. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire, hay bochorno, posiblemente llueva, está pronosticada un 20% de lluvia, pero en algunos lugares ya ve que se dejan venir los aguaceros. Extreme precauciones cuando el pavimento esté mojado y evitar accidentes. Déjeme darle una recomendación. Mire, internet es ahora, bueno, quien no tiene, mire, nosotros sufrimos hoy, nos quedamos sin internet desde la 1 de la tarde hasta las 6, 7 de la tarde que veníamos para la estación. Y verdaderamente sufre uno si no traes internet, ¿verdad? Ya reportamos, por supuesto, a las compañías para que levanten el reporte, pero usted en su negocio necesita aprender a manejar internet, redes sociales, cómo vender, cómo darse a conocer. Y nuestros amigos de Adibor, es una agencia de marketing digital especializada precisamente en darlo a usted a conocer en las redes sociales y en internet. Tome contacto con Adibor. Ellos vienen generalmente los sábados cada 15 días a platicar con nosotros de temas de tecnología de la información. Pero consulte con ellos, adibor.com.mx. Ahí tiene usted. Nos acompañan aquí en el estudio Huellitas de Amor, Paulina Vargas y Ana Isabel Abdo, que son las organizadoras del desfile canino. Y ahorita nos platican, Laura, ¿con qué cerramos el programa? Interesante, claro, toda la sí, plática. Claro que sí, pues para Paulina, ¿cómo adoptar un perrito? Y para Ana, pues, ¿cómo les fue en el evento? Ya, esas dos preguntas, creo que con eso muy bien, podemos pues, cerrar. Perfecto, para adoptar pedimos de requisitos que la casa pues sea segura. ¿A qué nos referimos? Que la casa tenga bardas, rejas y área exterior techada para que el perrito esté cuando uno salga de casa, porque con el calor de acá no es suficiente una casita de madera, ¿no? O sea, no, con este calor es imposible. Entonces, una vez que el perrito pues ya es elegido, o sea, quiere adoptar a este, checamos que los requisitos sean cumplidos y se lleva el perrito a la casa de la persona, y si se adaptan esos 15 días, entonces ya se procede a firmar una carta de adopción donde tú ya te comprometes a brindarle pues todo lo que pedimos, y sobre todo salud y amor, porque nosotros cuando damos a un perrito en adopción es para que forme parte de una familia, no para que cuide terrenos o algo así, no, queremos un integrante de la familia, ¿no? Que sean bien cuidados, y siempre tratamos de que, y afortunadamente las familias han sido así para todos los peques que tenemos. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Dónde te pueden localizar? Pues nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Huellitas de Amor Mérida. Tienen un logo color fucsia y alrededor el nombrecito para que identifiquen la página. Y en Instagram estamos como Huellitas de Amor Mérida. Así nos encuentran en nuestras redes sociales. Y para contacto es directamente en la página a través de inbox. Pueden contactarnos para cualquier cosa que necesiten. Obviamente, no somos albergue, hay que recalcar, trabajamos con hogares temporales, o sea, gente que ofrece sus hogares para recibir a los perritos que tenemos rescatados, ¿ok? No recibimos perritos de que vengan a buscar a tal perrito, porque no está dentro de nuestras posibilidades poder hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, sí. Pero sí tienes perritos. Disponibles para adopción, okay. Sí hay, ¿eh? Todavía quedaron después del evento, quedaron. Todavía hay disponibles para eso, claro. Todos esterilizados, todos vacunados. Esterilizados, vacunados. Tenemos cachorritos, listos. Que eso sí, el adoptante pues se encarga de para asegurar que el perrito se va a sea esterilizado. Okay. Y bueno, Ana, ¿cómo les fue en esta segunda ronda de desfile canino? Cuéntanos. Pues la verdad, muy contentos con los resultados. La gente contenta con las innovaciones que hicimos. Te comentaba fuera del programa que metimos una banda, la banda 6AM, de un concurso del Ayuntamiento de Mérida. También estuvo con nosotros una animación por parte de Julio Beat, que es show infantil, y la pasarela que estuvo más larga y más llamativa que el año pasado. Sí, el año pasado hemos tenido un buen resultado, este año lo superamos. Y son 13 solicitudes de adopción de 20 perritos. Modelaron 20, tenemos 13 solicitudes. En total, entre las tres asociaciones que participaron, que fueron Sanando Patitas, Huellitas de Amor Mérida y Huellas con Derecho. Entonces, de esos perritos, pues ya esperemos que pronto se pueda concretar alguna, porque como bien lo decía Paulina, es un proceso. No se los llevan el mismo día, sino que hay que ver la casa, visitar las personas. Sí, no, es una venta, ¿no? Claro. Sí. Como le hacen en muchas personas. Porque muchas personas a veces piensan, inclusive yo cuando trabajé en albergues me decían, pero me lo quiero llevar. Y yo, no te lo puedes llevar. Hay que ver cómo está el lugar donde va a estar. Hay que platicar contigo, platicar con la familia, porque justamente queremos que el perro sea parte de una familia. No como decía Paulina, que sea como que nada más adopto el perro. Para cuidar la entrada de tu casa. Eso deberían de hacer los que venden perros, ¿no? Pero los que venden perros... Sí, no te preguntan nada, nada más aceptan la lana y ya, adiós. Así es. Chao. Exactamente. Sí, eso es muy contento, sinceramente. Y pues sí, esperando ya con ellas, estoy en contacto para ver cómo se dan estos procesos de adopción y ver si se concretan las solicitudes que tuvieron, que bueno, esperamos que sí, para que ya tengamos más perritos en casas dignas. Así es. Y bueno, pues recordarle... ¿Y cuándo es el próximo evento? Porque pues si colocaste 13, ¿no? Hay que... Todavía no se han colocado. El año pasado, nada más comparando un poco las cifras, el año pasado modelaron igual 20 perros, se adoptaron 8, prácticamente, bueno, la mitad podemos decirlo. Este año yo creo que igual nos vamos por allá. Y bueno, ya el próximo año, nada más que pongamos fecha, lo agendemos y todo, pero sí es un desfile que se debe replicar para ayudar a más asociaciones y que se incorporen más participantes, que más gente vaya y que más gente adopte. Oye, y las gentes, por ejemplo, que hacen los eventos de exposición de perros, porque sé que hay mucha gente aquí que cría perros para exhibición, ¿no? Que son los perros de raza y uh-huh. todo eso. Esas asociaciones no ayudan a... No participan en la colocación de perros. Realmente a nosotros no se nos ha acercado ninguna. Esos son criaderos certificados, o sea, uh-huh. tienen las medidas estándares para tener a las mamás de los perritos y todo eso. Queremos pensar que así es. Entonces, hasta ahorita no se nos ha acercado, pero creo que empresas de alimento y cosas así se han donado a ciertas instituciones y todo eso. Pero sí, las personas que venden perros hasta ahorita, pues no creo que piensan que... Sí, porque son dos cosas diferentes. Para ellos es la venta, es el negocio, es la raza, la belleza, que como decía Paulina, es pues muy respetable pues que se cree un perro para belleza cada quien, pero bueno, en el caso de nosotros realmente no nos vamos por eso, sino por el corazoncito de cada uno de los perritos. Pues a lo mejor debería de hablar con ellos, ¿no? Y decir, por cada perro que vendas, te quedas con uno adoptado. Ah, ¿cómo no? No creo. No es a fuerza. Bueno, aquí tiene que ser por amor. Exactamente. Claro sí. que sí. Pues bueno, ¿dónde te pueden localizar, Ana? Nosotros estamos en el Facebook como Ana Abdo, A-B-D-O, Fotografía Canina. Y bueno, ahí está. Bueno, y aparte tienes tu servicio de fotografía canina, ¿no? Ahí ese es el servicio y yo pues como el mismo servicio de fotografía es donde viene la organización del evento, entonces va ligado porque es la misma, ahora sí que el mismo nombre, ¿no? Entonces cualquier cosa por allá pues igual podemos apoyarles. Y excelente. Por parte de Huellitas de Amor pues les invitamos a salvar una vida y transformar la suya, porque eso es lo importante de rescatar, no solamente cambies la vida del perrito, sino que la tuya se transforma completamente. Sí. Y bueno, recordarles que adopten, no compren. Exactamente. Si no pueden adoptar igual, por ejemplo, tal vez no pueden rescatar, bueno, adopta. Si no puedes adoptar, pues dona. Sí, el chiste es ayudar. Hay muchas cosas que puedes hacer, ayudar, retribuirle algo a la sociedad de lo que nos ha dado. Así es. Pues amigos, ahí tiene, muchas gracias, chicas. Nada más déjenme darle la noticia, el pintor, escritor, grabador y escultor, José Luis Cuevas, pues falleció esta tarde. Se informó en José Cárdenas, lo estaba yo escuchando, y Carlos Loret. Es verdaderamente una pérdida, pues murió, él nació el 26 de febrero del 34, o sea, si murió hoy tenía 84 años aproximadamente, José Luis Cuevas. Fíjate que un pintor autodidacta. Y la verdad, y escultor, pues, ¿no? Y escultor, y dibujó. Una de las cosas importantes fue que Pablo Picasso, a la altura, el artista se ganó un lugar en la historia del arte como uno de los más destacados exponentes del dibujo a la altura de Pablo Picasso. En 1999, la Fundación Pablo Picasso presentó la exposición José Luis Cuevas, obra gráfica. Habrá que estudiarla. Y saber, descanse en paz, José Luis Cuevas. Perdón. Así es. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, amigos, por escucharnos. Buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.